One. Blog Talk Radio. Bienvenidos. Aquí comienza Caballos y Opinión. El universo del caballo en Internet. Caballos y Opinión. Con la producción y conducción de Mario López Oliva. Bueno, buenas noches. Ya escucharon, empezamos el segundo programa del año. Bueno, antes que nada, quisiera decirles nuestro número de teléfono para que si ustedes desean, se puedan poner en contacto con nosotros. Es el 917-522-1554. Ahí pueden aparecer en vivo en el programa, pero les recuerdo que es un número de Estados Unidos. Así que, si lo desean y están en otro país, lo pueden hacer marcando el 001. Y desde Estados Unidos, bueno, marcando el número que les dije. 917-522-1554. También está disponible el chat entrando a la página www.blogtalkradio.com/caballos lo mejor es opinar, y ahí pueden opinar o pueden proponer un tema o pueden charlar simplemente. Quiero decirles que en este segundo programa empezamos con la emisión de los programas en inglés, donde estarán presentes personalidades del mundo de la hípica, directamente de alguna disciplina ecuestre, como pueden ser carrera, caballos, o salto, o endurance, o polo, o desde el punto de vista de la comercialización, o funcionarios de otros países con los cuales vamos a hablar de cómo es el tema caballos, la industria del caballo en sus respectivos países, y cuál es la visión de ellos para este año tan particular que nos espera y que ya estamos transitando. No quiero dejar de hablar y de nombrar a mis colaboradores, que en este caso son María Elena Ciburu y Facundo López Oliva, que me están ayudando con las traducciones, más que todo hacen las notas en inglés, porque mi falencia es hablar bien el inglés, ¿sí? Lo hablo, pero no hablo como para hacer una nota como corresponde a un programa de este nivel. Otro tema es que sigan escribiendo, proponiendo los temas. Muchos de los temas que ya están grabados, tanto en castellano como en inglés, son propuestos por ustedes mismos, ¿sí? Por los que escuchan y siguen este programa. La idea es seguir de esta manera. Cualquier tema que ustedes crean que es necesario abordar, lo vamos a hacer, lo voy a hacer encantado. Lo voy a hacer encantado porque voy a buscar a las personas más idóneas o que más formadas estén en el tema que se propone. La idea es ser lo más abarcativo posible y tratar de tocar todos los temas, porque la idea es que no le pase a la hípica lo que le está pasando al campo argentino. Que por desconocimiento, parece ser de todos, por desconocimiento de la sociedad argentina, por desconocimiento de la política, etcétera, etcétera, etcétera, estamos pasando unos momentos realmente, que yo diría que son precarios en todo sentido. Precarios políticamente, precarios económicamente, y que no se ve la posibilidad de una solución. Bueno, la intención de este programa es informar a todos los estamentos de la sociedad argentina y de los países y de la gente que escucha este programa sobre qué es el caballo en el mundo, qué representa en la Argentina, ¿sí? Y bueno, ustedes vieron que la cortina que utilizaba el año pasado ya no es más, que sabía usted. Pero bueno, esos tips se los voy a ir nombrando a medida que vaya pasando el programa, ¿sí? Ahora seguimos de esta manera. En Caballos y Opinión presentamos ahora Editorial. Bueno, continuando por el mismo sendero, quisiera que el sabía usted, no se lo olviden, porque la Argentina sigue desarrollándose en el tema hípico, ¿sí? En forma digamos, unilateral. Los productores de caballos siguen apostando al caballo y siguen invirtiendo en el caballo. Así sucede con los caballos de carrera, que van creciendo su inversión a medida que van pasando los años. El año pasado, esto se mide, por ejemplo, en el caballo de carrera con la cantidad de nacimientos. Yo les recuerdo que el año pasado teníamos alrededor de 7.500 nacimientos. El año, en el periodo 2007, nacieron 1.850 caballos, perdón, 7.850 caballos, y eso ya nos ubica directamente en el cuarto puesto. Les recuerdo, el tercer puesto Irlanda, el segundo puesto Australia, el primer puesto Estados Unidos. Ahora, para alcanzarlo Irlanda, que Irlanda hace alrededor de 15 años atrás estaba en el puesto vigésimo y ahora está en el tercer puesto, nosotros tenemos que criar un poco más del doble, o el doble, para alcanzarlo, porque los irlandeses tienen alrededor de entre 12.000, 13.000 y 14.000 y 15.000 nacimientos por año. Australia 19.000. Esto sucede nada más y nada menos porque el Estado ayudó a los productores de caballos irlandeses de carrera, los ayudó, hicieron una simbiosis y trabajaron en conjunto con planes estratégicos, ustedes saben que esto lo digo desde hace mucho tiempo, con planes estratégicos de expansión y desarrollo, con objetivos muy claros a cumplir, por parte de las dos, por parte del Estado, con el rol del Estado ayudando a los productores y a los organizadores del espectáculo y a los propietarios, ¿sí?, para poder llegar a lo que son hoy, ¿sí? Número uno en cría, o número dos, o número tres. Están ahí, con las mejores sangres, con el mejor desarrollo, y a pesar de que va a ser un año crítico, con perspectivas de cuando esto, digamos, empieza a solucionar, de seguir creciendo y desarrollándose. Cosa que nosotros no hacemos. Y que debemos empezar a pensar, nos guste o no nos guste, en una integración parcial o total de, a mí me encantaría que fuera total, pero bueno, lo veo bastante, bastante difícil. Me refiero total a las distintas actividades ecuestres entre ellas, ¿sí? Haciendo un análisis profundo y haciendo propuestas, ¿sí?, que sean direccionadas a expandir y a mostrar otra cara de la industria del caballo en Argentina. Una cara pujante, integrada y transparente, ¿sí?, para poder mostrar todo lo que nosotros tenemos. Eso va a arrastrar a las crías secundarias, a la producción secundaria de caballos, ¿sí? La producción secundaria, yo estoy hablando de los caballos deportivos que son de alto valor agregado, ¿sí? A la cabeza está los caballos de carrera, los caballos de polo, y después vienen más abajo los caballos criollos, los caballos árabes, etcétera, etcétera. Pero todos están en expansión. Es muy importante generar condiciones que afirmen eso, que poder engramparlo en el piso y que no se mueva y que podamos seguir creciendo a pesar de las crisis. Nuestro gobierno trata de paliar la crisis generando empleo. Bueno, el caballo es un generador fantástico de empleo. Y es muy importante que tengamos en cuenta esto a la hora de hacer propuestas a los distintos sectores. El del caballo es un sector que no es conflictivo, no tiene conflictos con nadie el caballo, todo lo contrario, todo lo que envuelve al caballo se alimenta y retroalimenta, ¿sí?, y trabaja con sinergia, ¿sí? Cuanto más espectáculo haya, cuanto más producción haya, se coloca enseguida toda esa producción, enseguida se generan empleos, porque el caballo en la Argentina está muy arraigado y cualquier espectáculo con los caballos es de rápida asimilación por la sociedad y de rápida aceptación. Tenemos que empezar a hacer políticas y a generar políticas del sector. Es increíble que todavía no lo hagamos. Es increíble que no lo tengamos en cuenta. Es muy importante hacer un análisis profundo de cuál es la problemática que está pasando hoy el caballo, los diferentes deportes ecuestres, y las crías y la producción secundaria, que quiero manifestar, la producción secundaria en la Argentina es extremadamente importante. Hay que solucionar problemas de sanidad y hay que solucionar problemas de producción. ¿Sí? Se necesitan más caballos de trabajo, se necesitan domadores, se necesitan herreros, se necesitan veterinarios. ¿Sí? En las facultades, la especialidad caballo, si bien se quiere seguir, no encuentra una total salida laboral. ¿Por qué? Porque hay más de 2 millones de caballos que no los atiende nadie. ¿Sí? Que apenas si tienen alguna sanidad, algún mínimo porcentaje de esos caballos. Entonces nosotros tenemos que saber mirar con el color de cristal correcto qué es lo que tenemos que hacer con los caballos en la Argentina. Y eso es sentarse a una mesa y analizarlo. Hay un desarrollo fenomenal del turismo. Y le hice una nota al presidente de la Organización Mundial de Turismo Ecuestre, que creo que la tengo para la semana que viene, no se lo pierdan porque es fantástico lo que está haciendo esta organización, donde ustedes van a ver que el turismo ecuestre mueve, pero no solamente mueve mucha plata, sino que mueve muchísima gente que trabaja alrededor de ese turismo ecuestre. Nosotros tenemos que tener la visión no cortoplacista de todo, de todos los argentinos conocidos. Tenemos que tener una visión mínima de mediano plazo. 3, 5, 7 años. Tenemos que poder hacer planes de expansión y desarrollo. No me voy a cansar de decirlo hasta que esto no suceda. Tenemos que poder ir a los diferentes estamentos, provinciales o nacionales, con proyectos de expansión y desarrollo, no con pedidos de dinero o de tal o cual cosa, sino con proyectos de expansión y desarrollo tendientes a mejorar las condiciones de cría, de producción, de tránsito, sanitarios, etcétera, etcétera, etcétera. Tenemos que solucionar el tema de la trazabilidad en el caballo, que no está bien encarada en la Argentina. Tenemos que tener más caballos identificados, más caballos trazados como corresponde. Tenemos que saber de dónde vienen, dónde fueron producidos, qué es lo que comieron, qué sanidad tienen, etcétera, etcétera. Sí, tenemos que terminar con la historia que los caballos que están dentro de un establecimiento, que no sé por qué se ha generado esa forma de pensar, son propiedad, casi es un tema de fundamentalismo. Los caballos que están en mi establecimiento son míos y yo hago lo que quiero. No, no es así, eso es un error. Entonces, les doy la sanidad que quiero o los identifico o no los identifico. Tenemos que terminar con esa historia porque eso... genera una distorsión muy importante en lo que serían planes de expansión y desarrollo. Tenemos que vivir mirando hacia adelante. La Argentina se ha transformado, por ejemplo, en caballo de carrera, en neto exportador, que ahora, bueno, ha bajado por problema de la crisis, más el problema de que el dólar, etcétera, etcétera, etcétera. Pero rápidamente se puede retomar eso, trabajando y haciendo propuestas que sean superadoras de lo que está pasando, porque todos nosotros sabemos cuál es el problema y cuáles son las soluciones. Pero si no se hacen las correctas propuestas, eso nunca va a llegar a pasar. Tenemos que trabajar pensando y creyendo que cuanto más se sepa de la producción del caballo en la Argentina, mejor van a ser las propuestas y más escuchadas van a ser las propuestas. Porque en los últimos años, de la gente que organiza espectáculos, instituciones, etcétera, etcétera, etcétera, se va a pedir plata o subsidios. Pero el argumento no es ese. El argumento es, yo tengo esta propuesta que va a ser tendiente a generar puestos de trabajo, a generar más producción, a generar más inversores, a generar más caballos, etcétera, etcétera, etcétera. En eso hay que trabajar. Y la única forma de trabajar en eso es que se integren cada sector, el caballo de carrera, que ojo, no puede ser el caballo de carrera del interior y el central. Yo me refiero al caballo de carrera. ¿Sí? Que el polo también haga sus propuestas, que los caballos criollos hagan sus propuestas tendientes a lo superlativo, a llegar a algún día a decir, bueno, acá se cría de la mejor forma posible. De la mejor forma posible, no en la Argentina, en el mundo. Porque las condiciones las tenemos. Y podemos mejorar muchísimo más, porque esto es otra cosa que no me voy a cansar de decirles. En la producción del caballo en la Argentina, de cualquier disciplina o para cualquier uso, la Argentina tiene un potencial sin techo, sin techo, pero tenemos que vencer nuestras propias limitaciones. Nuestras propias limitaciones es el status quo. Seguir así, que así más o menos vamos bien. Bueno, yo creo que no vamos tan bien. Yo creo que ante las crisis los cambios son fundamentales en aras de la mejor, de mejorar y de poner todo al servicio de los nuevos inversores que tienen que entrar o entrar a este mundo. Y nosotros los tenemos que dejar entrar a la Argentina, ¿sí? Haciendo propuestas superadoras, ¿sí? Para que ellos tengan la seguridad que su inversión va a ser respetada y va a ser positiva. Bueno, después en otro momento del programa vamos a seguir charlando. Los dejo ahora con el programa de hoy. En Caballos y Opinión, presentamos ahora Entrevista. Bueno, hoy con nosotros en el programa Caballos y Opinión se encuentra el señor Pablo Gallo. Pablo Gallo es el director periodístico de la revista Todo a Ganador. Con él vamos a hablar sobre la realidad del turf argentino, la realidad del turf de la región, o sea, de Sudamérica y también de Latinoamérica, y también cómo está la Argentina y la región posicionada con respecto al turf mundial. Bueno, Pablo, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Gracias por estar con nosotros y creo que la primera pregunta sería, ¿qué es la revista Todo a Ganador? Y antes que nada, buenas tardes, gracias por esta invitación. La revista Todo Ganador es un proyecto que surgió hace 12 años con un grupo de gente acá en La Plata. Fue creciendo y ahora creo que es una realidad. Es un medio que tiene su hinchada propia, por llamarlo de alguna manera, y que pese a muchas injusticias sigue con un progresivo crecimiento y con mucha aceptación por parte de profesionales, público, propietarios, entrenadores, en fin. Es una revista que creo que con otro punto de apoyo tendría otro despegue, pero bueno, estamos de la discriminación que es tan importante en diversos ámbitos, no escapa al tour, y es una revista que se mantiene con su venta, sin apoyo publicitario ni de los hipódromos, ni de ARA, ni de entidades, solamente de alguna caballeriza también. Está bien, Pablo, quedó clarísimo. Bueno, mira, yo quisiera que un poquito nos des tu visión acerca de lo que representa para vos o cómo ves vos hoy por hoy al turf argentino y su proyección para los próximos 2 o 3 años. Sí, mira, es una pregunta bastante abarcativa la que me haces. De hecho, está mejor que antes. Igualmente, podría estar mucho mejor de lo que está. El hecho de que haya levantado, gracias a los premios que Palermo, por ejemplo, vuelca en virtud del millón largo de pesos que recauda por día con las tragamonedas, o gracias al fondo de ayuda, de reparación de la actividad épica en los hipódromos de la provincia de Buenos Aires, esto ha permitido que las recompensas se elevaran y que muchos patrones que por ahí estaban más para alargar que para seguir, se quedaran y que otros volvieran. Esto por un lado. Después podríamos hablar, doctor, de un montón de aspectos que se podrían corregir para que esta actividad sufriera el despegue, o no sufriera, sino tuviera el despegue que por ahí su propio contrapeso dentro de sí misma le impide. Yo creo que estamos de acuerdo que Palermo, si no fuera por la tragamoneda, estaba parecida. De hecho, habían ido a llevar las llaves a la Lotería Nacional, hubo una marcha de los empleados, bueno, les autorizaron la tragamoneda y el hipódromo levantó, pero estaba prácticamente en ruina. La Plata, bueno, y San Isidro auxiliados por el Estado provincial, pero acá hay muchos aspectos que hacen a la actividad de todos los días que yo creo que deben ser corregidos para en un futuro, quizás sin depender de estas sogas externas, el tour trate o pueda, aunque sea, lograr un equilibrio por sí mismo. Acá hay programaciones tortuosas todos los días, 18, 17, 16 carreras, con ejemplares que corren con una periodicidad de 3 o 4 veces por mes, con carreras que son más propias de hipódromo del interior, y yo creo que los aficionados en general, esto no lo digo solo por mí, sino como periodista y como aficionado, sino por mucha gente que está agotada de esta catarata de carrera sin solución de continuidad. Hay cosas que me parece que no van más. Yo creo que no tiene sentido hacer carreras el 24, el 25, ahora en Navidad, en Nochebuena, tampoco el 31 ni el primero. Mira, vos ves las anotaciones de la semana venidera y los horarios, ¿no? Te dan la pauta que quienes programan estas reuniones, no sé si no tienen un mínimo sentido humano. El miércoles en San Isidro, que es miércoles 24, empieza las carreras a la 1:15 de la tarde, la última está programada para las 18:30. Hay empleados que viven lejos del hipódromo y estarán llegando a las 11 de la noche a su casa. Hay jockeys, cuidadores, ejemplares que viajan desde lejos. Yo creo que está bien, vos me podés decir, anotaron para esa carrera, pero me parece que no es necesario, ¿no? Que haya carrera en esta fecha, tampoco como el primero de mayo, una fecha que durante muchísimos años el único lugar del país que había carreras el primero de mayo era el hipódromo oficial de Venado Tuerto, en la provincia de Santa Fe. Ahora hay carreras los 365 días del año, hay una batería, hay una superposición de cantidad, de una adoración de la cantidad de carrera que creo que es nociva para la actividad en sí. Vemos, por ejemplo, el hipódromo de Palermo. Pozo de la apuesta 5 y 6, 30.000 pesos, se juegan 20.000, se juegan 30.000. Jugadas a 5 pesos de base que ahuyentan al aficionado. Bueno, hay un montón de detalles que dejaron de ser pequeños porque por reiteración se han convertido en males domésticos que creo que deberían ser separados del Tour para o limpiados o corregidos para que esta actividad fuera tomando, me parece, otro desarrollo en positivo, ¿no? Me parece que se ha mediocrizado mucho para abajo. Hay mucha cantidad y poca calidad. Creo que ese es el análisis que tengo que hacer ahora de una hípica que es muy bien vista en su materia prima desde afuera, ¿no? Por las exportaciones de ejemplares, por el buen papel de los profesionales argentinos en el exterior, aunque este año decreció bastante el tema de la exportación de SPC de renombre con respecto a las temporadas anteriores. Pero me parece que de la misma manera que tenemos un gran renombre a nivel internacional por la materia prima en sí, por los caballos, por los jockeys, por los cuidadores, por la bondad de nuestra tierra, por la calidad que producen nuestros aras, de la misma manera creo que estamos jugando este partido internacional con mayoría de dirigentes, salvo gratas excepciones que me parece que son de primera B, por nombrarlos misericordiosamente. Sí, ¿cómo ves el turf de la región con respecto al nuestro? Mirá, hay hípicas que están muy claramente delimitadas. Tenemos el caso de Maronias, donde por ahí muchos se quejan, pero vos hablas con los cuidadores, yo hablo con los colegas, y dicen, y estamos bastante bien, las pensiones son caras, pero los premios más o menos están bien. Es un turf donde ha ingresado decididamente el simulcasting internacional, que acá es combatido por algunos, apoyado por otros. Creo que en este caso puntual habría que hacer un congreso serio que hablara gente. Hace poco se hizo uno donde se invitó a cierta cantidad de gente y hablaron mayoría de dirigentes que estarían a favor, sobre todo quienes lo promovieron, ¿no?, este encuentro. Pero me parece que muchos de los que asistieron y otros oradores nunca jugaron triple de mil y nunca le debieron un banquero. Y acá me parece que hay que sacarse la careta en un montón de temas. Hay mucha demagogia, mucha mentira, ¿no? Entonces, vuelvo a la pregunta porque me voy por la rama. La hípica de Uruguay creo que está bien. Tuvo su explosión, bueno, con la reapertura de Maronia, la irrupción de un caballo como invasor criado en Argentina, pero con campaña uruguaya, ganador de la Triple Corona, se convirtió en el mejor caballo del planeta. Bueno, punto y aparte, es un tour que está importando sangre, sobre todo de Argentina, que tiene dos reuniones semanales y un parque caballar que se mantiene estable y al que tratan de mejorar en la calidad. Es una hípica también apoyada por hipódromos cercanos como el de Las Piedras, otros hipódromos del interior como Ituzaingó. Es un tour que tiene su cuota histórica de hípica, de la pasión del burrero uruguayo encontró en la reapertura de Maronias un motivo de satisfacción, y creo que es una hípica que por la inversión de su administrador actual está en pleno ascenso. Sí, con el agregado del simulcasting internacional, sí, venden en las agencias de Maronia, en los shopping ahí de Montevideo y en otras agencias como, no sé ahora, ¿no? Pero Maldonado, en Punta del Este, durante la temporada también se transmiten las carreras de los circuitos norteamericanos, carreras europeas incluso. Eso por un lado. Contáctese con nosotros en www.caballosyopinion.com o envíenos un email a nlopezoliva@gmail.com. Caballos y Opinión. Disfrute de este viaje. Caballos y Opinión. Después tenemos la épica trasandina que está del otro lado de la cordillera. Y esta es una definición absoluta. Es un tour separado del argentino por una cordillera. Creo que mucho más que en otros aspectos como el futbolístico, como el lazo cultural. Es una hípica que pareciera que está del otro lado del mundo y está del otro lado de la cordillera nada más. Un tour muy desarrollado, una hípica de un elevage tremendo, con fuerte inversión en sementales extranjeros, con muy buenos caballos que han ido a correr al hemisferio norte, también a Europa, a Dubái, con un respeto enorme por las tradiciones clásicas en sí, un respeto total por el cronograma jerárquico. No se observa con superposiciones de cotejos similares para productos un viernes en Palermo y un sábado en San Isidro y el domingo siguiente en La Plata. Está más cuidado el aspecto en sí de la hípica, de lo que es el proceso selectivo, y tienen una muy buena red de agencias distribuidas a lo largo, sobre todo el país, iba a decir a lo ancho también, pero muy finito. Con esto no quiero discriminarlo, pero es un tour que se mantiene sus tradiciones a lo largo de los años. Bueno, Brasil es una hípica tan rica en facetas como lo es su geografía, ¿no? Con dos o tres hipódromos principales como La Gavia en Río de Janeiro, Ciudad de Jardín en San Pablo, el hipódromo Cristal, después muchos hipódromos en el interior y el auge creciente que ha trascendido la frontera, sobre todo para el sur de nuestro país, de los caballos quarter horse, ¿no? De los cuartos de milla. Allá son furor y hay muchos profesionales y caballos brasileños, de origen brasileño, compitiendo con mucho suceso en muchas provincias argentinas, ya sea en La Pampa, que está Ari Oliveira, y en Quemú, en todo el litoral, ahí en Vera, en el hipódromo La Ilusión de Vera, en el norte santafesino. Es un tour que tiene también la importación de buenas corrientes sanguíneas, el caso del padrillo No Hate, de reciente deceso, que es el padre Princesa Karina, de Red Rice, el ganador del Rocha, y también es una hípica que en sus grandes celebraciones convoca buena cantidad de gente, a pesar del drama económico periódico, ¿no? Que tienen las sociedades sudamericanas en general, ¿no? de este cono sur bastante deprimido, con grandes grupos de poder que tienen el gran porcentaje de la riqueza y un mínimo porcentual de esta distribuido entre la mayoría de individuos. Esto no escapa de Brasil, pero si hablamos de la hípica en sí, creo que es una hípica que está bastante bien desde la época de que venían hace 30 años los brasileños a correr peregrino y siguieron viniendo siempre. Tenemos el caso de Jockey Jorge Ricardo, que está peleando palmo a palmo la estadística con Falero acá en la Argentina, y es el líder mundial por carreras ganadas en su lucha con el canadiense Russell Bates. Y es una hípica que yo la veo bien. Un interrogante en el medio de esta triple frontera con Brasil y Paraguay es el Tour de Asunción, con un Jockey Club y un Studbook en pañales, con carreras que no son reconocidas como oficiales, con también importación de ejemplares, sobre todo de Uruguay y de Argentina, para conformar sus carreras, con profesionales que van y vienen, como el aprendiz de moda ahora, Eduardo Ortega, Candelario Cáceres, Acuña Cáncer, Pablo Sotelo, Carlitos Alcaraz, que ganó acá muchos años en La Plata, ahora está otra vez en el Jockey Club de Asunción. Y después podríamos hablar de Venezuela, del hipódromo de La Rinconada, ya para el lado del Pacífico, y de Perú, que creo que ahí en el RIMA, que en Monterrico, tenemos una de las estructuras hípicas más asentadas de Latinoamérica, con una escuela de jockeys y de cuidadores que ha dado verdaderas glorias de la hípica mundial, con ejemplares por todos conocidos que han trascendido no solo en Sudamérica, sino en Norteamérica y en todo el mundo. Y yo creo que el potencial en sí del continente americano, del cono sur, haciendo un balance, es enorme, y me parece que es un poco reflejo de lo que ocurre aquí en la Argentina, ¿no? Sacaría de este análisis a Chile, que es un caso muy particular, es como si la cordillera lo hubiera seccionado el continente, pero después si hablamos de Paraguay, de Brasil, de Uruguay, de Perú, de Venezuela, de la épica colombiana, siempre están sospechadas con el arreglo de carreras, con la más organizada en las apuestas. Creo que es una épica que tiene muchísima materia prima, en especial desde los aras, en la parte bien sur, en el cono sur argentino, con una crianza de primera, tiene profesionales requeridos en todo el planeta, y tiene también, yo creo, un gen escondido en cada habitante de este suelo. Creo que dentro de cada argentino y dentro de cada sudamericano hay una especie de burrero escondido y hay que despertarlo. No olvidemos que todo este terreno se conquistó, todo este gran terruño americano se conquistó a caballo, y a mí me ha pasado de ir a cualquier calle, a lugares recónditos de la Argentina, a ver una cuadrera, y es moneda corriente que se junten 10 o 20 pingos y a la media hora hay 400 personas. Creo que esto ocurre también en Brasil, no creo, sé que ocurre también en Brasil, ocurre en Uruguay con las cuadreras del interior uruguayo, pasa en lugares de Perú, en Bolivia mismo, donde se han disputado cuadreras millonarias. Recuerdo que lo llevaron a Pitador, después que lo secuestraron, un hijo de Lara Mitray, lo llevaron a correr a una cuadrera millonaria a Bolivia, porque lo habían secuestrado acá, se llamaba Vinci en la calle. Vinci, el nombre de puro vencedor en la calle, en la época de Lupín, de Lara Mitray, el Pitador, entonces esos grandes ligeros originarios de Lara del Candil. Por ahí uno se va de la rama, porque es un tema muy, muy amplio para hablar y para agregarle bocados a cada dos palabras. Y bueno, traté de sintetizar lo que pienso del Tour Sudamericano, con mucho potencial, con mucho terreno por explorar, por recorrer, y con una deuda dirigencial muy grande para adentro. No, me parece bárbaro, nos quedó clarísimo y me parece muy importante escuchar una visión global, no solamente de cómo está la hípica, sino de tu visión, ¿no es cierto? Porque esta es tu visión, hace muchísimos años que estás en este ambiente y es absolutamente válido. O la gente que te escuchará podrá estar de acuerdo que no, o no con vos, pero bueno, no hay nada que hacer, ¿viste? Es una opinión absolutamente válida y por eso no te corté y me pareció muy interesante todo tu análisis de la hípica de la región y de la Argentina. Pablo, ¿por qué hay tantas carreras en las reuniones hípicas de los hipódromos centrales? Se ha nivelado mucho para abajo, se ha apostado a la cantidad en desmedro de la calidad, y creo que esto lleva indefectiblemente a que las tribunas se vacíen cada vez más, a ahuyentar al aficionado cansado de resultados extraños, de tener que apostar en carreras donde no sabe la procedencia de los ejemplares, por más que las revistas especializadas y los medios traten de informar. Hay mucha victoria sorpresiva, hay caballos que más que la cartilla hay que observarlos en la redonda, estar in situ o conocer el dictamen veterinario, que pasa a ser más importante por la edad de estos SPC. En fin, entonces resumiendo, lo que ocurre es sencillo: los hipódromos centrales chupan a los caballos del interior, los circos grandes del interior carecen de caballos, y acá los defensores, los ultradefensores del simulcasting federal, me parece que tendrían que remarcarlo esto, porque acá es muy clarito que alguien le tendría que exigir a Palermo que organizara programas de jerarquía, también a San Isidro y también a La Plata. Dentro de este panorama se agregó un hipódromo donde están tirando manteca al techo, que es el hipódromo de La Punta, San Luis, con una gran inversión por detrás, con gente relacionada con el juego también, de los casinos, y es un hipódromo que está haciendo lo que Palermo, para el litoral y para la provincia de Buenos Aires, para el sur de Santa Fe, lo hace La Punta con sus provincias circundantes. En las últimas reuniones de La Punta, gran cantidad de caballos de Mendoza, de San Juan, de Tucumán, de Córdoba, ni hablar, de Río Cuarto, Armando Glades es el líder de estadística, y los profesionales de la distinta provincia del interior sienten que los jockey club autóctonos no tienen ni medios, ni recursos, ni ideas para generar un polo de atracción para que estos caballos se queden acá y le pagan recompensas irrisorias. Entonces, en definitiva, terminan emigrando. Acá es muy clara la ecuación: jockey club rico e hipódromo pobre. Esto se vino dando, sí. Se fue acentuando, sí. Y vemos muchos jockey club como el de Rosario, con un country fastuoso, con el polo bárbaro, con las canchas de tenis, con todo, pero lo que es el Tour de la Independencia es tristísimo. Yo tuve hace muy poco tiempo y tenés que estar por la parte de los estudios, por el barrio de los estudios, hablar con los cuidadores, hablar con los peones, con los viejos jockeys, y hay dos o tres cuidadores que también, el estudio de la guerra, la caballada de Pucho Sima, la de Cachorro Fuente, y los demás viven como pueden. Lamentablemente es así, y esto también pasa en toda la provincia del interior. Entonces, Palermo, en lugar de hacer 18 carreras, tendría que hacer 12 buenas, Por ahí, en lugar de haber carreras de lunes a lunes, tendría, por ahí, digo yo, es una idea, los lunes y los martes que no hubiese actividad para que descansen los yo, que descansen los cuidadores. Además, los pilotos van los martes de la mañana a trabajar a San Isidro, los lunes, la grande acá en La Plata, en Palermo, están en una rueda de la que no se bajan nunca. Y esto se ve ahora acentuado. Yo creo que se hace una compulsa entre, no sé, 10.000 personas del Tour Falazar sobre la carrera 24, 25, 31 y primero, creo que el 98% está en desacuerdo. Y esto lo podés hablar con cualquiera, pero los dirigentes de los hipódromos hacen oídos sordos. Acá hay una gran soberbia, una gran falta de respeto por los derechos de los demás, porque el derecho a trabajar también creo que incluye el derecho a un descanso y el derecho a pasar fiestas o fechas tan caras al sentimiento en compañía de los tuyos sin pensar en otra cosa. Y me parece que acá el dinero tapa todo, y esto se ha visto también hace poco cuando se iba a disputar el Gran Premio Copa de Oro Grupo 1 en San Isidro y salió Palermo a ofrecer una recompensa fabulosa si ellos de Tiger, Latensi, Life of Victory corrieron un clásico listado, un Irineo Leguizamo bajo la fórmula billetera Mata Gala. Afortunadamente privó el sentido común y se corrió un Grupo 1 que a lo mejor no tuvo, seguramente no tuvo, aunque le subieron el premio, la recompensa que prometía Palermo. Pero creo que ese es el esquema de lo que estamos viendo acá, una competencia feroz entre dos hipódromos, una asociación de hipódromos que nadie sabe bien cuál es la función que tiene, que es una especie de administradora de los bienes de las agencias. Se administra agencias en todos los lugares del país, llevándose ganancia sin dejar nada a cambio. Por ejemplo, la provincia de Santa Fe, te toca tener que jugar, pagar el 10% religioso, y después cuando te toca acertar te sacan el 5% al acierto. Y así es difícil que todo salga para adelante, es muy difícil. Hay muchas contras internas, muchas contras dirigenciales, muchas cosas establecidas que no tendrían ni que existir. Y bueno, así estamos. Me parece que ese es el análisis que puedo hacer. Creo que esto va para hablar 4 días seguidos, ¿no? Uno trata de resumir y por ahí se va. Está bien, no te preocupes. Vamos a hacer las notas que sean necesarias para que la gente comprenda. Mi idea cuando empecé la nota es que desde tu punto de vista pintaras cómo es el turf argentino para nuestro país, para la región y para internacionalmente. Pero no tiene importancia, ¿viste? Vos te metiste una serie de condimentos, bueno, un poco más de condimentos, le metiste más, varios ingredientes más a esta propuesta. A mí me queda claro, yo soy un estudioso de la... Si bien no soy estudioso de las carreras, soy un estudioso de la industria del tour, ¿sí? No solamente Argentina, sino del resto del mundo. Y en todo el mundo que el tour anda bien, hay una constante, que es la relación simbiótica entre los gobiernos y la industria del caballo de carrera, en este caso, ¿no? ¿Por qué acá eso no existe, desde tu punto de vista? Amén, de que en todos los países donde le va bien han desarrollado objetivos y planes estratégicos para lograr esos objetivos, que es hacer un tour de calidad y darle la posibilidad a todo el país, de cualquier país que estemos hablando, de que todos tengan la misma oportunidad en lo que respecta a producción y a espectáculo, que son los hipódromos, ¿no? Bueno, aquí termina la primera parte de la entrevista al señor Pablo Gallo. La segunda parte la escucharemos en el programa que viene. No se la pierda. Caballos y opinión al galope por internet. En Caballos y Opinión presentamos ahora entrevista. Bueno, en esta segunda entrevista está con nosotros el doctor Desmond Lydon. Desmond Lydon es un colega irlandés que es expresidente de la Asociación Mundial de Veterinaria Equina, y en su gestión esta asociación tuvo una expansión muy importante llegando a numerosos países. Con él vamos a hablar de cómo es la industria de caballo de carrera en Irlanda y cómo es la profesión veterinaria también en Irlanda y en otros países. La nota está realizada por la señora María Elena Siburu, quien es asistente de este programa. Can you hear me? I hear you perfectly, Elena. Okay. So I'm going to make the questions and you answer and... Fine, Elena. I will try to keep the answers simple and short. Okay, because what Mario was saying is that the audience is not only them, but also... That's fine. ...normal people, owners, and so on. That's fine. Okay, so let us go to the first question. Yes, go on. Okay. So, Des, in the first place, can you tell us about what is your main activity? I work in the Irish Equine Centre. Mm-hmm. It is an independent private charity. It provides diagnostic service, research and teaching for the Irish horse industry. There are only 5 other centres like this in the world. They are in England, in America, in Australia, and in Japan. We are the 5th of that series. And where in America? In Kentucky, the Maxwell Gluck Center. Mm-hmm. In Newmarket, the Animal Health Trust. In Japan, the experimental station of the Japanese Racing Authority. And the Equine Center in the Hunter Valley in Australia. Second question. What is your view on the development of the speciality and equine activities, professionally speaking, in Ireland? In Ireland, the horse industry is recognized as a significant contributor to gross domestic product. The horse industry is environmentally friendly with a high labor content. It is regarded as providing a very valuable national tourism resource. What we would like to know is your comments on the thoroughbred industry growth in Ireland, and how is it that you achieved this growth? Our thoroughbred industry has more than doubled in the last 10 years. It has done so because the government have decided to invest in the industry, and their reward for the investment has been a growth in value and a growth in employment. And do you know how many vets are working for the industry, the thoroughbred horses? We work at the present time for 600 veterinary practices that provide equine service. They are not all 100% equine, and we provide services outside the state of Ireland. In our industry, mm-hmm. It is estimated that we have between 16 and 25,000 people who are directly employed as a result of Ireland's thoroughbred activity, and that the industry is capitalized to a value considerably in excess of 350 million euros. Right. And like Argentina, we place a lot of importance on the export value of our horses, as well as the sporting and recreational facilities that we provide within the state. You are a member of the World Equine Veterinarian Association. We would like to know, how do you see the activity of WEVA, and what do you visualize for the near future for WEVA? Since 2002, at that very important meeting held in Buenos Aires, WEVA has changed from being a global umbrella body that tried to speak for everyone into a continuing education charity. Many countries do not enjoy the sophisticated equine veterinary continuing education that you have in Argentina and we have in Ireland, and is available, for example, in America and in France and in many other countries. WEVA takes continuing education to countries that don't have that quality of teaching or access to it. WEVA takes that teaching to places like the Ukraine, to China, to India, to El Salvador, and to many other countries in the course of the last few years. WEVA has provided over 650 hours of teaching from combinations of speakers from all over the world in countries that otherwise would have problems with access to it, either because of language, or because they don't have the budget to enable them to travel, or because they don't have a budget to bring the speakers to their own countries. And what are your expectations in terms of the WIWA 2009 Congress in Brazil in this sense? The expectation of WIWA is that people will get an opportunity to develop professional and personal networks in Brazil that they would not otherwise have an opportunity to do, and that the Brazil Congress would make sufficient profit to put some money into WIWA for WIWA to bring intermediate meeting teaching to countries like the ones that we've just mentioned. And so anyone who attends the WIWA Congress is helping to pay for equine continuing education in countries that do not have the wonderful meeting that is going to be held in Brazil. Caballos y opinión, novedades, notas, artículos. Usted aquí va a saber más acerca de los caballos. So this has to do with the next question, which is what, how should Latin American associations should do in order to have a better participation on an international level, no? All of us who work in the thoroughbred industry face many difficulties. The difficulties include control of spread of exotic disease. They include the problems that follow the current economic climate. And they include a growing competition for the recreational dollar that has traditionally been spent in racing from other forms of entertainment. And so by grouping, we share good ideas, we acknowledge common problems, and we can show to the bigger world that we have a common approach to solving them. Do you have anything else that I haven't asked you that you would like to comment on? I think it's important that the horse industry and the racing subset of it work together internationally to promote the welfare of the horse and to provide the very special statement that only vets can make, and that is that horses enjoy sport, and that provided we care for that sport and importantly for the horses in a responsible way, we get a reward of enjoyment that can last throughout an entire lifetime and be passed on to future generations to enjoy as we have done. Well, and this is all for today. I leave you here with Mario. Thank you very much, Dad. I offer you one last statement. Yeah? It is always a pleasure from Ireland to greet and to speak to our friends and colleagues in Argentina. We value the dialogue that we have with you, and Argentina's warmth of welcome is famous, and so is the Irish one. We are always glad to see you and to hear from you. Okay, thank you, Des. I leave you here with Mario. Bye-bye. Okay, Mario. Thank you very much, Des, and see you soon. Lealtad, nobleza, campo, tradición, caballos y opinión. Aquí compartimos caballos y opinión, el universo del caballo en internet, con la producción. Bueno, estamos llegando al final del programa, como ustedes están escuchando, y bueno, la idea es seguir con este claro objetivo, ¿sí? Hacer que el caballo argentino se conozca más, dentro de nuestro país y fuera de nuestro país. Saber cómo se manejan en otros países, como fue esta nota con Desmond Lydon, y también notaron qué es lo que piensa Desmond Lydon de la Argentina. ¿Sí? Bueno, eso tal vez nos abra un poco la mente a todos nosotros para que nos animemos a dar un paso cualitativo al futuro y para poder expandir muchísimo más la cría, la producción y la utilización del caballo en la Argentina. No hay muchas alternativas. ¿Sí? Algún día vamos a tener que tomar esto, lo que para hoy, para nosotros es un sendero, en muchos casos es un camino, por suerte, en los caballos de carrera, ya es un camino, camino asfaltado, que lo podemos hacer una autopista. Pero depende de nosotros, de que lo queramos hacer y que generemos las condiciones, ¿sí?, para que, como hicieron en Irlanda, el gobierno entienda que ayudar a esta industria es invertir. No es regalar la plata, sino tiene que invertir en esta industria. Así que creo que es el concepto que todavía no se entiende ni siquiera en el conflicto agropecuario. El gobierno invierte y genera las condiciones para que esto crezca y se desarrolle. ¿Sí? No pone un cinturón, no pone una cincha apretada, sino que todo lo contrario. Ve la forma de generar las condiciones de inversión y desarrollo para todavía crecer aún más. Bueno, esto mismo tiene que pasar con los caballos. Y esas condiciones las tenemos que crear nosotros. ¿Sí? Enfrentándonos, no peleándonos, sino enfrentándonos y diciendo las cosas realmente como son, qué es lo que necesita el sector, qué es lo que necesita el turf del interior, cómo se pueden organizar y reorganizar las carreras cuadreras, cómo se pueden mejorar los espectáculos, cómo se puede mejorar la producción, la identificación y la sanidad del caballo en la Argentina. Cuando digo mejorar la sanidad, no lo digo porque sea mala la sanidad, sino porque hay que mejorar la sanidad de rodeo, por ejemplo, que actualmente es muy precaria. Porque la sanidad de los caballos deportivos está muy vigilada, porque son caballos de alto valor agregado y nadie va a dejar que suceda. Conducción de Mario López Oliva.